paso a paso, mi tierra vuelve a mí. Trozo a trozo vuelven la claridad y el día y el centeno. Han querido arrojar tanta luz en un pozo guardado por un puño de cieno. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa había de los juzgados. Y buscan a un hombre, buscan.